vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano esta semana hablando de lo que está ocurriendo en Brasil. Estamos con Jorge Levinger, con María Torrellas y con Pablo Gandolfo para comentar que esta semana se conoció ya la decisión del Senado de poner en marcha ya el proceso de impeachment que culminaría el 29 de agosto con la decisión de ver si Dilma Rousseff vuelve al gobierno o si queda excluida definitivamente, y habrá que esperar el proceso electoral en el cual seguramente Lula da Silva sea el candidato del Partido de los Trabajadores. Pero en ese marco Dilma dio a conocer una declaración en la cual expresa que durante todo este proceso van a seguir habiendo movilizaciones de protesta por parte de los sectores que han salido a confrontar con el golpe palaciego que dio el presidente Temer, y por otro lado también sigue la gestión para ver si pueden ser ganados para el voto negativo contra el impeachment, contra el derrocamiento de Dilma, 6 senadores que hasta ahora están aparentemente indecisos, pero que evidentemente están tironeados de un lado y del otro. Sí, Romario, uno de ellos, un conocido futbolista senador, que dijo que por ahí iba a cambiar su voto. Parece ser que le dieron todos los cargos que él quería para que de algún modo no lo cambie. Y esto es un ejemplo del grado de corrupción que hay entre toda la estructura política parlamentaria. Por lo cual parece complicado de que se logre ganar a estos 6 senadores. E incluso más, el gobierno interino de Temer está queriendo que el fallo final se produzca antes del 29 de agosto. Después del 21, cuando cierran los Juegos Olímpicos, pero antes del 29, para que él pueda, el gobierno de Temer, pensando que va a poder sobrevivir hasta el 2018, pueda presentarse en los primeros días de septiembre en el G20, el grupo de los 20 que se reúne, el grupo de las grandes potencias mundiales, y que él quiere ser el que vaya ahí a legitimarse en ese ámbito internacional. Esta es la actitud de Temer, que además ha comenzado raudamente ya con todo el proceso de privatizaciones, de la entrega incluso de los del presal, que lo llaman las reservas de hidrocarburos de Brasil, que son de las más importantes del mundo en este momento, y en donde por primera vez empiezan a entrar sectores privados y sobre todo de petroleras norteamericanas. Sí, hay que decir que todo esto se da en el marco precisamente de la inauguración de los Juegos Olímpicos, en la cual el gobierno de Temer ha desplegado un operativo policial militar increíble de miles de efectivos para por un lado, con la excusa de asegurar la seguridad de quienes visitan Brasil en estos días, y por otro lado, evidentemente, para reprimir las manifestaciones de protesta, que son numerosas. Este domingo pasado hubo movilizaciones muy fuertes del Frente Brasil Popular, que es un frente de izquierda que agrupa al Movimiento Sin Tierra, al Movimiento Sin Techo de Brasil, y a otras estructuras como el PSOL, que están planteando su oposición a Temer y a todas las medidas de Temer, que no son diferentes a las que hay en Argentina. O sea, Temer también aplica un tarifazo, Temer también está entregando prácticamente la soberanía del país, ha vendido pozos petroleros, esto lo denuncia yo a Pedro Stedil en una entrevista que le hicimos esta semana, pozos petroleros que cuestan 80 mil millones de dólares, están devaluados en 80 mil millones de dólares, los venden 8 mil millones de dólares. Y por otro lado, el Movimiento Sin Tierra está lanzando un plan de lucha en todo el país de ocupación de tierras, ha tenido enfrentamientos en algunas zonas, hay detenidos del Movimiento Sin Tierra, pero João Pedro Stedile dice que van a continuar con esto, tratando de desgastar cada vez más al gobierno de Temer. ¿Y qué es lo que dice Stedile con respecto a que no alcanza con Lula como candidato? Parece? Claro, él dice que lo que aquí hay que pensar es que se han hecho muchas cosas mal. Vuelve a insistir en que el gobierno neodesarrollista y la experiencia neodesarrollista está agotada. Y esto lo expande no solamente para hablar de Brasil, sino en el continente. Castiga fuerte al progresismo que no supo encaminar su gestión y se quedó a medias aguas entre una profundización del proceso, de los procesos, y seguir apostando al capitalismo. Y dice, con Lula no alcanza, por más que llevemos de candidato a Lula, sino que lo que hay que hacer es un programa de que supere lo que ha sido el progresismo hasta ahora y que nos ubique en un escenario donde profundicemos por izquierda. Una gran masa de la población estaría acompañando este discurso, a pesar de que los medios de comunicación masivos, dice él, la cadena Globo y todo esto, tratan de empequeñecer el poder que pudieran tener los sectores de izquierda en el país. Y también es crítico con el quietismo del movimiento sindical. Cuando le pregunto sobre si están satisfechos con las acciones de resistencia, me dice no, evidentemente no podemos estar satisfechos, aunque nosotros hemos hecho lo posible y lo imposible. Lo que pasa es que el movimiento sindical sigue viendo las novelas, las telenovelas, y está paralizado. Nosotros tenemos que ganar a ese movimiento sindical, tenemos que ir por esos trabajadores y trabajadoras que están sufriendo los embates del neoliberalismo, y esta es una tarea. Por eso que yo lo comparaba con la Argentina, porque también acá el movimiento sindical no solamente está paralizado, sino, después hablaremos de eso, está cooptado por la billetera del gobierno de Macri. Pero llama la atención lo de Brasil, porque está en niveles históricamente altos del nivel de desocupación. Supera el 11% y algo. Pero está claro que no ha habido una huelga general desde que llegó. ¿Pero con qué han sido comprados? Porque en Argentina les dieron, como decís vos, la billetera de las obras sociales y demás. Algo tienen que haberle ofrecido para comprarlos, que es tradicional en la estructura política y sindical. Lo que pasa es que es una estructura sindical que está muy dividida, con mucha adversidad entre cada una de las centrales, y en ese sentido creo que esto de alguna manera también explica el quietismo, que evidentemente tarde o temprano van a tener que salir a la calle, porque es verdad que hasta ahora toda la carne en el asador, como decimos nosotros acá en Argentina, la pone el movimiento sin tierra y el movimiento sin techo. Incluso los golpes, los presos y los ataques y las amenazas que están sufriendo. Y también hay una justificación del quietismo por justamente lo que mencionabas que decía Stedile, de el parcial fracaso de los procesos anteriores, lo cual hace que no haya una reacción inmediata, porque me parece que una de la evaluación de estos 10, 15 años de historia latinoamericana es que justamente estas experiencias progresistas que se fueron agotando y fueron condujeron a una relegitimación de estos procesos, vamos a llamarlos de derecha. Lo cual se ve en que hay una parte de la población que reacciona, pero hay otra parte que justifica parte de lo que estos nuevos gobiernos hacen, justamente amparados en el rechazo de lo anterior. Y una de las cosas que han legado, y sobre todo si lo comparamos con los países donde los procesos fueron más radicales, es una fabulosa incapacidad de resistir, me parece. Digo, esto es parte del legado que hemos tenido. Nadie se imagina que en Venezuela o en Bolivia pudiera venir un gobierno de derecha y hacer lo que se le ocurra sin tener que tomar medidas muchísimo más radicales. Bueno, en Brasil y en Argentina, para la derecha es prácticamente gratuito deshacer lo que se hizo a lo largo de 10 años en cuestión de días. Bueno, vamos a seguir con Brasil la semana que viene, porque ya va a estar desarrollándose los Juegos Olímpicos y seguramente va a haber movilizaciones importantes durante toda esta semana que viene, tratando de visibilizar hacia los visitantes extranjeros que en Brasil hay un conflicto serio y que además se cuestiona el golpe de Estado. Bueno, vamos a escuchar música de Sin Tierra de Brasil, del MST. Serra Mayo en el tema Sem Terra. A bandeira vermelha se moveu. É um povo tomando posição. Deixa o medo de tudo pra depois. Puxa a faca, desarme sua mão. Fique muito tranquilo pra lutar. Desamarre a linha da invasão. A reforma tá vindo devagar. Desembocar no rio da razão. Disparada de vacas e de bois. É o povo tomando posição. É o povo tomando direção. Yeah. A bandeira vermelha se moveu. É o povo tomando posição. Deixa o medo de tudo para depois. Puxa a faca, desarme sua mão. Fique muito tranquilo pra lutar. Desamarre a linha da invasão. A reforma tá vindo devagar. Desembocar no rio da razão. Disparada de vacas e de bois. É o povo tomando posição. É o povo tomando direção. É o povo tomando posição. É o povo tomando direção. Bueno, y vamos a seguir al resumen latinoamericano, ahora hablando de Colombia, porque está ya todas las espadas en alto con respecto al plebiscito que finalmente se convoca para decidir si se está de acuerdo o no con las negociaciones de paz. Negociaciones de paz que todavía no han concluido. De hecho, el plebiscito viene en vía paralela a este final de las negociaciones entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero ya se tiene el ultimátum dado por Uribe Vélez, el expresidente, que ha dicho que va a convocar y convoca ya a sus seguidores del partido a votar por no. Ni abstención ni voto sí, sino el voto negativo, porque no creemos en estas negociaciones que, dice Uribe Vélez, le aseguran la impunidad a quienes mataron a nuestros soldados y a nuestros civiles durante todo este proceso de guerra. Esto evidentemente va a ser contestado en estos días tanto por la FARC como por el gobierno de Santos, pero hay una cosa interesante en esto, que es la posición del ELN. El ELN plantea en un comunicado, habla de un plebiscito a dos aguas, y que por medio de este plebiscito es muy difícil que se asegure la paz. Dice, muchos dicen que el afán de Santos es ganarle el pulso al expresidente Uribe. Pujan la que el proceso de paz apenas es un medio para lograr su objetivo. Riña que polariza a las élites gobernantes y detrás de ellas imponen una polarización creciente al conjunto de la sociedad colombiana. De esta forma, dice el ELN, quienes voten por el sí en el plebiscito serían asimilados como aliados de Santos, mientras que quienes voten por el no serán vistos como seguidores de Uribe. Estratagema que pinta todo de blanco y negro cuando la realidad colombiana es más compleja y muy distinta a la desfiguración que pretenden imponernos. Y por último dice, vista así esta parte de la coyuntura colombiana, hay que decir que el plebiscito convocado se halla entre dos aguas, pues mientras Uribe trata de hundirlo, Santos busca sacarlo a flote. Es un drama que merece llamarse de paz incompleta, y por esta vía nunca llegará a ser ni justa ni duradera. Esto se ve que tiene que ver también con la falta de conclusión de las negociaciones con el ELN. Sí, con la falta de inicio de las discusiones con el ELN, porque el ELN evidentemente sangra por la herida, porque lo han ninguneado en este proceso totalmente. Si bien el proceso con la FARC ha sido claros oscuros todo el tiempo, incluso a veces con paralización de las negociaciones, con el ELN no se ha llegado a poder sentarse en la mesa, porque siempre Santos jugó la ficha de yo quiero terminar primero con la FARC y después hablo con el resto. Y esto va a complicar el proceso de paz, porque pongámosle que se llegue a una decisión final de firmar la dejación de armas, todo lo que se plantea con la FARC. Pero va a haber otra guerrilla que va a seguir en armas y que va a ser atacada por el gobierno y por el ejército, y que va a provocar respuestas. Y en medio de todo esto, decir también que esta semana fue asesinado otro militante de Marcha Patriótica, un dirigente campesino de Marcha Patriótica, que pertenecía a la Asociación de Trabajadores Campesinos de las Zonas de Reserva Campesinas del municipio de Corinto, un viejo dirigente muy conocido en la zona, que lo mataron a balazos. Y esto también pesa y suma mucho. Cada vez que se habla de paz, decimos, se firma la paz, pero siguen matando a los dirigentes populares en Colombia. Las encuestas por primera vez le dan en lo que hace al plebiscito justamente, le dan más del 50% a favor de que se vote el acuerdo con los, con, valga la redundancia, con los acuerdos de paz que se logre entre el gobierno y la FARC. Sí, no, eso evidentemente yo creo que la población colombiana, que es la que de alguna manera ha exigido que se llegue a un acuerdo de paz, está harta de guerra, y es muy difícil que, más allá de las invocaciones que pueda hacer Uribe Vélez, al cual los que quieren la paz saben que Uribe Vélez es uno de los grandes culpables de que esta guerra se haya prolongado más de lo debido, no creo que alcance como para paralizar este proceso. Sí creo que va a ser muy difícil trabajar la paz a partir de la firma, a partir de la decisión de firmar, porque evidentemente el movimiento popular está sufriendo los embates del paramilitarismo y de los sectores del uribismo, que tienen incidencia en lo militar y en lo paramilitar. la supervisión de esto va a ser por parte de las Naciones Unidas, y me preocupa de que es el ejército argentino el que va a tener la conducción de la supervisión militar de los acuerdos de paz. Ni más ni menos. El ejército argentino, que con la excusa de que es un ejército renovado y que además detrás de todo esto también están los sobresueldos que significan estas misiones de paz internacional, hay muy buenos dobles sueldos, va a ir a hablar de un tema que en la Argentina realmente patina todo el tiempo, porque este ejército también todavía no ha pagado todos los platos rotos de lo que hicieron sus antecesores de la dictadura militar. Pero bueno, está claro que también esto es un intercambio, porque Colombia está mandando incluso asesores militares y policiales a la Argentina a las reuniones para hablar de terrorismo, lo mismo que ha hecho con Paraguay. Esto es un ida y vuelta todo esto. En el marco de todo esto también hay una denuncia grave en Colombia sobre un ecocidio, y se acusa a la empresa, a las empresas públicas de Medellín, la EPM, que inició la tala de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical en la zona donde se lleva a cabo el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. La actividad ya deja las primeras víctimas, pues cientos de animales han perdido su hábitat y muchos de ellos son especies en peligro de desaparecer. Los campesinos de la zona y el movimiento Ríos Vivos de Antioquia están desde hace un par de años denunciando que esto va a generar una verdadera catástrofe ecológica en Colombia. Pero el gobierno de Santos, obviamente que se mueve con las multinacionales que están detrás de todo esto, sigue adelante con el proceso. La empresa EPM argumenta que requiere talar estas 4.500 hectáreas para llenar el embalse del proyecto, desconociendo que el bosque seco tropical es un ecosistema del cual solo queda el 8% de las 9 millones de hectáreas que existían en Colombia. El 8% de las 9 millones de hectáreas que existían en Colombia es lo único que queda. Y que agrega que la mayoría de esas áreas están expuestas cuando allí viven aproximadamente 2.600 especies de plantas, al menos 230 especies de aves, 60 especies de mamíferos, de los cuales 119 especies animales son endémicas. O sea, un verdadero ecocidio en el marco de algo que ya sabemos que hacen las multinacionales, lo han hecho en Chile, lo hacen en Perú, ahora en Colombia, facilitado por el gobierno del señor que firma la paz. Esto también es guerra de otro tipo, ¿verdad? Sí, la paz para hacer este proyecto económico con las multinacionales, no la paz con la justicia social. Claro, eso es algo que queda totalmente entre paréntesis. La justicia social queda entre paréntesis en Colombia de hoy. Cuando ellos vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían nuestra tierra. Pastos y quillas ingas, debemos estar unidos. Naciones enteras indígenas, mestizos, criollos y mulatos, zambos, blancos y afros, unidos todos en mi canto de libertad. Oh, soberanía y dignidad. No más esclavitud, no más inquisición, no más silencio cómplice, no más miedo, no más represión. No más colonialismo, no más imposición, no más criminal capitalismo, militarismo, no más privatización. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de Nicaragua. Esta semana se conoció ya la inscripción de la fórmula electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vuelve a plantearse la reelección de Daniel Ortega, y en este caso acompañado por Rosario Murillo, quien venía jugando todo este tiempo como segunda figura fundamental en el proceso nicaragüense. Las encuestas están dando un alto nivel de apoyo a esta fórmula. De hecho, en el último aniversario, el 19 de julio de este año, de la gesta del Frente Sandinista, del triunfo del Frente Sandinista, realmente fue multitudinario el acto que se realizó y el apoyo, sobre todo de sectores de la juventud. Se ha realizado un muy buen trabajo con la juventud sandinista y también la campaña de Hambre Cero, o sea, plantear que Nicaragua, y en esto Rosario Murillo es bastante artífice de eso, Nicaragua tiene que solucionar el problema del el hambre, y hay campañas muy serias en ese sentido. La principal fuerza de derecha de Nicaragua está cometiendo el mismo error que cometió hace mucho tiempo en Venezuela, porque ha planteado que no va a participar de las elecciones. Es el Partido Liberal Independiente de Montealegre, el ex canciller de la Chamorro. Esto es interesante porque le hace el campo orégano. Hay críticas de todos los colores, igual frente... Sí, hay críticas porque además hubo un proceso en el cual un montón de diputados, varios diputados quedaron fuera de juego, los diarios de la oposición y sobre todo los diarios internacionales, El País de España, ABC de España, o Globo de Brasil, hablaron directamente de un golpe de Estado, La Nación también en Argentina, un golpe de Estado de Daniel Ortega contra la oposición. Pero lo cierto es que la oposición ha quedado muy golpeada, y el avance que tiene y la inserción que tiene el gobierno sandinista en las masas es realmente importante. Además de todo esto está el tema del canal, el canal que compite con el canal de Panamá y que es el que genera que Estados Unidos ponga todos los cañones contra Nicaragua, porque esa competencia le complica los negocios a Washington. Nada menos que a través de China, una empresa china estatal participando en ese proyecto. Del canal, sí. Bueno, y ahora vamos a seguir el resumen latinoamericano con Argentina, porque estamos en una semana también importante. Ha pasado, como siempre, estas semanas últimas, ha pasado de todo, entre otras cosas, que se ha generado un nuevo ruidazo, una nueva protesta popular contra el tarifazo que lanzara el ministro Aranguren y, por supuesto, el gobierno de Macri avalando todo esto. Ya hubo un ruidazo hace dos semanas y ahora este nuevo que repercutió en todo el país, porque la gente realmente no solamente está muy cabreada con el tema de los aumentos, sino que por lo menos en la capital federal están produciéndose cortes de luz de prolongados en barrios muy populares, 10, 15 días sin luz. Ha habido cortes de calle, protestas, barricadas de fuego durante todos estos días. Pero el ministro de Aranguren sigue diciendo de que esta es una necesidad que tiene blanquear algo que ya no podía soportarse, que era que la luz y el gas y el agua estaban tremendamente por debajo de lo que están en otros países. Esto, que evidentemente es un ataque directo a los sectores de la clase media y a los sectores más humildes, sigue dando que hablar, y algunos jueces con muy buena mano han decidido parar, frenar estos tarifazos, y ahora se ha conocido esta semana una nueva decisión judicial que frena el aumento de la luz. Ya estaba el del gas y ahora el de la luz. Falta el del agua y se cerraría todo el círculo. La última decisión del gas la tiene la Corte Suprema. Pero he aquí que ha habido una reunión realmente incalificable del presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, con el presidente Macri, que es absolutamente inconstitucional. No sé cómo llamarlo, por no decir alguna grosería, porque es como que están arreglando entre ambos cómo resolver esta situación que le conviene al gobierno y que la Corte tampoco quiere quedar enfrentada con todos los trabajadores. Pero además, este domingo va a haber en el día de San Cayetano, como el día del trabajador, de los trabajadores, va a haber una movilización muy, muy grande. Primero, porque en San Cayetano, en la iglesia de San Cayetano, en la zona de la capital, en Liniers, en estas épocas de desocupación se junta muchísima cantidad de gente, pero además las organizaciones sociales se han sumado a esta conmemoración y con una idea de marchar masivamente desde ahí, desde Liniers hasta la Plaza de Mayo, lo cual va a ser, junto con este ruidazo, un golpe muy duro contra un gobierno que ya no sabe qué hacer en contra de los trabajadores y de las mayorías. El sistema energético de la Argentina está en crisis, en larga crisis, porque viene siendo desmantelado sistemáticamente desde hace décadas y especialmente profundizado desde los 90, y solo se ha revertido muy parcialmente. Y lo que propone el ministro Aranguren en el fondo es profundizar todo lo mismo que lo llevó a la crisis, digo, porque Argentina llegó al autoabastecimiento energético de petróleo con YPF, al autoabastecimiento del gas con gas del Estado y nunca con empresas transnacionales a las que se le sube la tarifa para que traigan inversiones extranjeras. Y lo que propone Aranguren justamente y el gobierno de Macri como solución a esto es profundizar lo que ha fracasado durante 2 décadas y media o más. Y además con fabulosos negociados, digamos, porque Argentina en este momento, y para abastecerse de gas, importa gas no solo de Bolivia, sino a través de buques de GNL que vienen del Pacífico, que vienen de Qatar, y en los cuales el propio Aranguren está involucrado porque favorece a la empresa que antes él dirigía, que es de Shell. Y por otro lado, me parece que en el caso de la movilización que se produce, tenemos un reflejo de por dónde está impactando la crisis social en Argentina. Mencionaba antes Carlos que justamente no hay reacción por el lado de los sindicatos, de la clase trabajadora más formal, y donde sí empieza a haber atisbos de reacción es en todo el sector informal de la economía, en todos aquellos trabajadores que están en negro y que son donde mayor está impactando esta crisis, este aumento de tarifas, sobre todo porque no tiene un correlato en aumento de sueldos. El tema de los sindicatos, bueno, esta semana Macri también se reunió con los máximos dirigentes de la CGT, esa CGT que teóricamente el 22 de agosto tiene que resolver su unidad y está muy confuso lo que va a pasar, pero les dio a estos dirigentes el dulce de 29.000 millones de pesos que adeudaba el gobierno a las obras sociales. Esto es un proceso que viene desde el gobierno anterior. Cristina Kirchner no tuvo buenas relaciones con los sindicatos, eso es evidente, y los sindicatos siempre reclamando ese dinero. Ahora Macri se los pone en la mano y con esto de alguna manera pone entre paréntesis cualquier tipo de reacción, incluso de reacción frente a estos despidos. Incluso está el tema de las declaraciones posteriores a este encuentro. Por ejemplo, el dirigente Caló, que dijo, por fin alguien nos mira a nosotros después de 12 años de gobierno. Y este era el dirigente más kirchnerista que tenía la CGT. Y digamos también que frente a encuestas que hablan investigaciones que hablan de que el nivel de la inflación ronda el 46%, hay varios gremios que han planteado la necesidad de reabrir las paritarias ahora, y uno de los motivos para esta reunión que hizo Macri con los dirigentes sindicales es para tratar de evitar justamente que se reabran las paritarias, porque esto supondría no hubo ninguna paritaria que hubiese superado el nivel de inflación, sino todo lo contrario, y lo que buscan justamente es tratar de, en una nueva paritaria, abrir la posibilidad de superarla. Otro tema que tiene que ver con la política exterior de este gobierno es la reciente visita del emir de Qatar a hacer negocios de una manera ya disparatada, a ratificar la compra de tierras en el norte y noreste argentino, en la provincia de Buenos Aires. Arabia Saudí y Qatar son los que más han comprado tierras durante el kirchnerismo y ahora durante el macrismo, tierras que se las quitan, como en el caso de Formosa y el Chaco, a las comunidades COM, las comunidades indígenas. Pero también vino John Kerry, el gran enemigo de Venezuela, viene a abrazar al virrey Macri y a ponerle sobre la mesa varias cosas. Por un lado, una reunión con 100 empresarios, obviamente para hacer negocios y subir y tentarlos a integrar la Alianza del Pacífico. Y por otro lado, a tratar temas de antiterrorismo y temas de y combatir al narcotráfico. El tema del terrorismo es algo que vuelve a ponerse sobre la mesa, la presencia del ISIS, teórica presencia del ISIS en Argentina, que viene denunciando la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas, la entidad sionista, y por otro lado Kerry viene con eso mismo y además a ratificar la bronca contra Venezuela, porque esto se da en el marco de, que después vamos a hablar, de la reunión del Mercosur. Y Macri, por si fuese poco, hizo su primera cena de camaradería con las Fuerzas Armadas y planteó allí a las Fuerzas Armadas que tienen que dedicarse, entre otras cosas, a la lucha contra el narcotráfico, lo cual está prohibido por la Ley de Seguridad Nacional. O sea que está violando él, en este planteo, las leyes, como lo hizo con la Ley de Medios Audiovisuales, que por un decreto los eliminó. Incluso están anunciando que van a poder intervenir en conflictos sociales las Fuerzas Armadas. Sí, y en el caso del narcotráfico hay que recordar las palabras de un ex comandante en jefe, el general Balsa, que cuando le plantearon en su momento si estaba de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se metieran en el tema del narcotráfico, y dijo: eso yo estoy totalmente en contra, porque un día me voy a asomar al balcón del Ministerio de Defensa o del Comando en Jefe y voy a ver abajo una cantidad enorme de automóviles de alta gama de los oficiales que están luchando contra el narcotráfico. En todos los países del mundo donde las Fuerzas Armadas intervienen contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas son cooptadas por el narcotráfico. Vamos a escuchar un poco de música a nuestro compañero Nicolás Falcoff y la insurgencia del caracol en el tema La Grieta. Si me baso en tus delirios, ya no puedo respirar, usurpando tierra ajena, listo para disparar. Topadora y balacera ya no pueden acallar a la gente de la tierra, lista para germinar. Las mismas ideas que quieren matar. Rompiendo las olas en la ciudad, vamos a extender la grieta para que crezca, vamos a extender la grieta para que crezca. Las mentiras que todos pronuncian hoy, ya no hay resto, ya no hay nada, solo la resignación. Pero el tiempo no es ingenuo, sabe cuándo disparar contra el acostumbramiento, listo para concretar. Las mismas ideas que quieren matar en la mecha que va a estallar, por ríos y valles los oigo llegar, abriendo caminos sin vacilar. Vamos a extender la grieta para que crezca, vamos a extender la grieta para que crezca. Que crezca, que crezca, que crezca, que crezca. Y esta semana también en la Argentina tuvimos una dolorosa noticia, que es el fallecimiento de un dirigente sindical auténtico, un dirigente sindical revolucionario, Raimundo Ongaro. En la década del 70 él fue el forjador y el motor de la CGT de los argentinos, una CGT precisamente que enfrentaba a dirigentes como los que ahora han pactado con Macri, y que en ese momento se llamaba el bandorismo, los dirigentes que seguían a otro caudillo llamado Augusto Timoteo Bandor. Raimundo Ongaro llevó adelante toda una proeza de montar una CGT revolucionaria, enfrentar a la dictadura de ese momento y a la vez darse el lujo de sacar un diario, que fue un diario excelente, donde escribieron una cantidad de periodistas muy importantes del campo popular, siempre estuvo al pie del cañón dirigiendo la Federación Gráfica Bonaerense. Ahora ya no, pero sí sus seguidores, y ha muerto a los 92 años en la misma casa donde vivió toda la vida, y esto no es un detalle menor, en un barrio humilde, en Los Polvorines, y por supuesto fue recordado y es recordado por toda la franja del sindicalismo combativo y por la gente del campo popular, que tiene buena memoria. Y digamos también de que sufrió cárcel varias veces, y por si esto fuese poco, mientras estaba preso en una de estas oportunidades, la AAA le asesinó a uno de sus hijos, que fue uno de los dolores más terribles que sufrió Ongaro en su vida. Después se fue al exilio, estuvimos con él en el exilio, formó el TISAE en el exilio, los trabajadores y sindicalistas exiliados, una entidad que dio batalla en la campaña contra la dictadura militar de Videla, y después volvió y siguió militando en el gremio gráfico como siempre. Vamos a escuchar a Raimundo Ongaro en una entrevista que le hicieron en 1973, ya había asumido el gobierno Héctor Cámpora, el gobierno popular peronista Héctor Cámpora, y esto es lo que decía Ongaro sobre la CGT de los argentinos y sobre los burócratas sindicales. Raimundo Ongaro, ¿qué es la CGT de los argentinos? Como es de conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino, el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenía la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganía. Perdón, Ongaro, pero a partir de ese momento empezaron a funcionar dos CGT. Nosotros entendemos que si usted me preguntara a mí o le preguntara a cualesquiera de los televidentes si en la Casa Rosada hay la legítima representación del pueblo argentino, usted diría que no. La Casa Rosada tal vez esté en Madrid o en otro lugar. Por lo tanto, aunque jurídicamente, a través de un edificio, de un sello o de una personería gremial otorgada por ministros como San Sebastián, aparezca que hay una CGT donde se reúnen dirigentes, eso no justifica que allí estén representadas la voluntad de la mayoría de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, la CGT puede estar dentro de un edificio, fuera de un edificio, puede estar dentro de una cárcel o dentro de una conciencia. Perfecto. Ongaro, concretamente, pero la CGT de los argentinos, ¿existe hoy o no? Yo le preguntaría si a partir del 28 de marzo de 1968, luego de las grandes movilizaciones de los trabajadores, de los actos del 1 de mayo en San Justo, del 28 de junio en Córdoba, de los tucumanazos, de los cordobazos, de los mártires como Emilio Jáuregui, como Juan José Cabral, como Bello, como Mena, si a través de los mendocinazos y los rocazos, que jamás se atribuyó ni siquiera artificialmente la paternidad a la que se denomina CGT oficialista, si existe o si no existe la movilización de las bases, la lucha de las bases y la rebelión de las bases. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, en las huelgas de Ensenada y de La Plata, en las huelgas de gráficos de Fabril, en las huelgas de Electroclor, en la huelga de los mecánicos de Esmatas de Córdoba, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente. Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras. Ongaro, hace pocos días la juventud peronista dio a conocer un documento en el que públicamente reconoce que debe apoyarse el programa de la CGT de los argentinos. ¿Esa decisión de la juventud peronista lo ha tomado de sorpresa? Esa juventud asumió también en su momento el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos. Y por esas consignas están luchando. Nosotros hoy podemos decir que así como hay curas del tercer mundo que antes del 28 de marzo no estaban, así como hay una juventud nacionalizada y estudiantes que han asumido las banderas nacionales, así como hay intelectuales y trabajadores culturales que se han puesto a trabajar al servicio del pueblo, también hay una maravillosa juventud peronista con la que nos solidarizamos íntegramente, con la que de día o de noche, con el pensamiento o con la palabra, con un gesto fraternal que va más allá del presente, nos hemos unido para librar el combate por el socialismo nacional. Ongaro, ¿no cree usted que el hecho de que la CGT de los argentinos sea una pluralidad ideológica frente a una unidad política, como es la otra CGT, le quite a ustedes perspectivas con respecto al diálogo y a la integración con el gobierno que asuma el 25 de mayo? Nosotros siempre hemos declarado que estamos con Perón y con el pueblo, que estamos con Perón y los trabajadores, que estamos con Perón y con las bases, pero no estamos con los politiqueros, no estamos con los burócratas sindicales y corrompidos. Y nuestra voz va a tener que ser cortada violentamente, y nuestra vida y nuestra sangre la van a tener que hacer detener en su circulación, porque vamos a recorrer todos los lugares de nuestra patria, levantando y alzando la conciencia y la voluntad de todos nuestros hermanos, hasta terminar con estos simuladores, que primero daban en el 55 la vida por Perón sin que nadie muriera, que después se integraron en el desarrollismo con Frondizi siguiendo los planes rockefellerianos, que después estaban con los azules, que más tarde estaban con el Frente Popular, que luego se integraron en los parlamentos para decir que quemaban sus diplomas y que hacían astillas de las bancas, y los vimos levantar las manos para pedir sus aumentos olvidándose de las ollas populares, olvidándose de las villas de emergencia, que más tarde gritaron Onganía y Perón un solo corazón, que fueron al Teatro Colón a desfilar con el dictador, que estuvieron allí cenando en Olivos, tomando café, visitando la Casa Rosada y creando la nueva corriente de opinión. Esa mayoría de dirigentes que creyeron que el dictador se iba a quedar 20 años, ya habían pactado con él las formas reformistas, las formas militar populistas y corporativistas para impedir la auténtica liberación de los trabajadores. Esos podrán engañar con sus camisetas, podrán engañar con sus cantos, podrán decir muchas cosas, pero nosotros vamos a seguir desnudando y fundamentalmente diciéndole cosas como estas, entre otras, que nuestra canción, la canción de los compañeros peronistas, la marcha peronista dice combatiendo al capital, y estos son los que están unidos al imperialismo, estos son los que están unidos a la CIA. Ongaro, usted está presagiando en alguna medida un verdadero enfrentamiento que incluso puede ser cruento entre los dos sectores representativos del sindicalismo. No sabemos cuáles van a ser las alternativas que presenta el proceso, pero sépalo usted, que nosotros que hablamos con todas las bases de todo el país, que nos vemos con centenares de delegaciones en el mes que vienen a nuestra casa, sabemos la profunda indignación que hay en las bases contra los corias y los que son como Gocoria, contra todos los que son producto de este régimen, de esta falsificación, de esta mentira organizada, de estos mafiosos que acaban de pegarle a los compañeros petroleros que están hoy presentes en nuestra casa. ¿Quiénes son los señores? Estos compañeros petroleros de La Plata y de Mendoza vinieron a protestar contra los descuentos arbitrarios de sus aumentos de convenio. Vinieron a protestar porque sin que se les pueda oír la voz les han aumentado las cuotas sindicales. Y como asociados petroleros fueron al Hotel de los Petroleros, dirigidos por un señor Ibáñez, y lo que han recibido los compañeros trabajadores después del 11 de marzo, con una victoria popular lograda por los trabajadores y por los combatientes de la causa de la liberación, han ido a pegarle a los compañeros. Eso es lo que le espera a la clase trabajadora, que se conviertan en matones, como hicieron en el Esmata de Córdoba, que quieren ir a correr ya los compañeros, intervenir sus gremios, cortar sus vidas, cortar su voz, cortar su libertad. Pero el pueblo peronista no está representado por estos burócratas sindicales. El pueblo peronista es Valles, Vallese. El pueblo peronista es Lizazo, es Blajaquis, es Salazar. Son los asesinados de la confitería La Real. Y ahora vamos a escuchar una versión de la marcha peronista, porque Ongaro vivió y murió siendo peronista, peronista revolucionario. Y esta versión es en una versión heavy metal que nos parece interesante que la conozcan. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro tema bastante ríspido, que es el tema de Venezuela, vinculado al Mercosur, porque hay un conflicto muy serio a partir de intentar varios países, entre ellos Argentina, Brasil y Paraguay, que Venezuela sea el presidente pro tempore del Mercosur. De hecho, Venezuela asumió en solitario la presidencia el 29 de julio, cuando Uruguay, en un buen gesto, le dejó el cargo a Venezuela, que respeta la legalidad esto. Sin embargo, los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay insisten de que hay un vacío, que Venezuela no ha asumido el cargo porque no están todos de acuerdo, y este fin de semana se están reuniendo en Montevideo precisamente estos países para generar un Mercosur sin Venezuela. Es lo que podríamos llamar un golpe de Estado regional. La derecha de Paraguay, del gobierno interino de Brasil y de Macri han decidido hacer una especie de conducción colegiada violando los acuerdos históricos del Mercosur. Esto además en el marco de que quieren destruir el Mercosur porque quieren que cada país pueda negociar por su parte con Europa o con otros países, y que además puedan vincularse todos los países de Sudamérica a la Alianza del Pacífico que está promocionada por Estados Unidos. Lo cual es no solo un golpe de Estado regional, sino el intento de la destrucción del Mercosur. Es así de sencillo el planteo que están haciendo, por supuesto con un montón de formalidades, como por ejemplo decir de que Venezuela no ha cumplido con todas las adecuaciones de sus tarifas externas. Ayer precisamente el ex canciller brasileño de Lula, Celso Amorim, decía: ¿y qué país del Mercosur ha cumplido completamente con todas sus tarifas? Ninguno, dice. Por lo tanto, no se puede expulsar a un país por esto, porque en el fondo lo que quieren es expulsar a Venezuela, además de destruir el Mercosur, expulsarla de esta unidad regional. Además, todo esto está enganchado con la presencia de Kerry aquí y también con la agenda que marcó Obama cuando vino en marzo pasado. Evidentemente Argentina necesita apurar este enfrentamiento con Venezuela, porque también Argentina quiere asumir el cargo de presidente pro tempore, que le tocaría a fin de año a continuación de Venezuela. Entonces argumenta que Venezuela no ha asumido el cargo, que hay un vacío. Y por otro lado, la canciller venezolana Delcy Rodríguez y el presidente Nicolás Maduro enfrentaron esta conspiración que está viviendo Venezuela, denunciando de que se está frente a una nueva triple alianza. Incluso Delcy Rodríguez habló de una operación Cóndor contra el proyecto bolivariano. Y están diciendo de que Venezuela va a seguir adelante con su presidencia porque están en todo su derecho, y que lo que ocurrió en la OEA se vuelve a repetir en Mercosur, tratando de hostigar al gobierno bolivariano. Y esta situación de Venezuela se da también en el plano interno, porque la oposición que controla ahora el Parlamento ha decidido reincorporar diputados, tres diputados de la zona de Amazonia, Amazonía, que habían sido cuestionados por delitos de fraudulentas, de fraude cuando fueron electos por el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, de Venezuela, y esto supone la posibilidad de que la justicia invalide lo que a partir de ahora realice el Parlamento, porque es un desacato a uno de los poderes del Estado, el poder de la judicial. Ahora bien, esto es una profundización del conflicto de poderes que hay en Venezuela, de algún modo. Sin embargo, el tribunal esta semana ha planteado de que es inválida esta incorporación de los diputados, por lo cual la oposición vuelve a recurrir y ahí sigue el conflicto con la Asamblea Nacional. En este marco, la oposición violenta, sobre todo los sectores que están vinculados a Leopoldo López y al paramilitarismo, volvieron a cometer un hecho grave, asesinando a un coronel que fue baleado frente a su casa cuando salía a hacer las compras junto con su esposa, el coronel Mosquera Ugarte. Y Nicolás Maduro volvió a decir que estas son las secuelas de una oposición que no se adapta al libre juego democrático, que está hostigando internacionalmente y está hostigando con la violencia en el propio territorio. La Corte Electoral reconoció, por otra parte, la validez de las primeras firmas que habían obtenido la oposición para habilitar el referendo. Lo que todavía no está claro es cuándo va a poder reabrirse las firmas más importantes, la última etapa del referendo que reclama la oposición, que exige la junta de la suma de 20% del padrón, que son como 4 millones de firmas, que hubo todo un lío con la utilización fraudulenta de muchas de las firmas que se reunieron en la primera etapa. No quiero pensar lo que va a ser esta segunda. El gobierno insiste en que no va a poder ser realizado este referéndum revocatorio en este año, y por supuesto la oposición pone como eje que esto sí sea logrado, a los efectos de que ellos creen que pueden destituir al presidente Maduro. Estados Unidos apoya esta idea de la oposición clarísimamente, lo han planteado, bueno, John Kerry y también el propio Obama, de que la mejor manera de que Venezuela demuestre, el gobierno de Nicolás Maduro demuestre de que quiere la democracia, es que esta revocatoria se haga este año. Maduro contestó de que si se hiciera algún revocatorio sería el año próximo, y que está seguro de que el chavismo va a volver a ganar porque todas las fuerzas de oposición no alcanzan electoralmente para superar al chavismo. Y también otra cosa que se volvió a plantear desde los movimientos populares del chavismo es que la guerra económica sigue haciendo mella en la población, o sea, sigue golpeando fuerte el desabastecimiento, y se exigen medidas. Han aparecido algunos artículos de algunos conocidos dirigentes populares venezolanos, se exige de que el gobierno tome cartas en asunto en serio, que al margen de hacer cambios, como hubo esta semana cambios de gabinete, hubo nueva remoción de ministros, lo que hay que tratar de hacer es ir al corazón de quienes están desabasteciendo, a los gestores de los productos alimenticios, los fabricantes, y también quienes están generando toda una guerra de contrabando. A pesar de que está cerrado la frontera, sigue saliendo gasolina hacia Colombia, en algunos casos por barco, en otros casos violando la prohibición de cruzar la frontera. Es evidente que es un tema que no se soluciona y que está trayendo mucho malestar en la población.

Yo voy a mí, doy el todo por el todo. Yo creo firmemente en batallar codo con codo. Yo junto letras hasta los genes arcaicos. Reconstruyo la arcilla que rompieron los del barco. Llenaron bancos de Cádiz a Sevilla. Me voy con Guarionex y vuelvo a quemar su villa. Como la lluvia, abono a la semilla. Vamos sembrando luces como Zapata Mavilla. Siéntense todos, voy a pasar revista. Que comenzó mi clase, ponme una silla. Bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista que le realizaron en Telesur a la cancillera de Venezuela, Delcy Rodríguez, que es esta mujer tan brava y tan valiente que está enfrentando desde hace tiempo a la derecha internacional y a la derecha interna, que habla en todos los foros, en la ONU, y que deja a Venezuela siempre con una alta dignidad. Ha sido además tachada de todo, la derecha internacional le ha hecho ataques machistas, la derecha interna también, pero ella tiene una fuerza impresionante, como ella misma dice, se lo toma a broma y sigue adelante. Vamos a escuchar a Delcy Rodríguez. Si Venezuela asumió la presidencia pro tempore de Mercosur, tal como lo anunció ayer la Cancillería venezolana, luego de que Uruguay anunciara su entrega, y hoy Argentina desaprobó en un comunicado esa asunción, ¿qué perspectivas reales de funcionamiento tiene esa instancia de integración al día de hoy? Bueno, Venezuela va a ejercer plenamente lo que le corresponde por derecho, que es el ejercicio legítimo y pleno, tanto de sus deberes como de sus derechos en la presidencia pro tempore del Mercosur. Lo que se dé distinto al derecho que está contemplado en sus tratados fundacionales, Ernesto, como el Tratado de Asunción en su artículo 12, el Tratado de Europreto en su artículo 5, lo distinto que se realice al margen de esos tratados, pues nos coloca en una situación de facto. Estaríamos golpeando no a Venezuela, estaríamos golpeando duramente al Mercosur, porque estaríamos en especie de limbo donde nadie sabe qué norma debe respetarse, ni nadie sabe qué debe hacerse. En el fondo, lo que está detrás de todo esto, Ernesto, bueno, la triple alianza que pretende ejecutar o reeditar un plan cóndor contra la Revolución Bolivariana. Y en ese atentado contra la Revolución Bolivariana está atentando también contra los pueblos del Mercosur. Se está afectando un mecanismo de integración regional, se están afectando mecanismos de unión de los pueblos de Sudamérica, con el único pretexto y con la única convicción de imponer nuevamente el consenso de Washington. Son los mismos, Ernesto, que pretenden volver al pasado, a esa década oscura donde las políticas neoliberales pues sumieron a nuestros pueblos en la pobreza, en la miseria, en la desigualdad, en la exclusión, que violentaron masivamente los derechos humanos de nuestros pueblos. De tal forma que nosotros responsablemente estamos ejerciendo la presidencia pro tempore de Mercosur. Hemos agradecido además la gestión, lo que fue la presidencia de Uruguay, hemos agradecido al gobierno de Uruguay por todo lo que fue su desempeño y hemos agradecido también, bueno, el respeto que ha hecho el gobierno de Uruguay del Estado de Derecho de este mecanismo subregional. Usted es hija de un preso político, torturado y asesinado en los calabozos de la antigua Cuarta República en Venezuela, Jorge Rodríguez. ¿Qué siente ante la campaña internacional por la liberación de Leopoldo López y otros opositores presos en la actualidad? ¿No le preocupa que entre ellos pueda haber siquiera algún caso similar al de su padre en cuanto a detención arbitraria y tratos crueles? En lo absoluto. Se trata de un pacto amoral de las oligarquías, de la oligarquía venezolana con las oligarquías internacionales. Cuando nosotros hacemos, Ernesto, y bueno, tú estás trayendo casos, comparación, donde no es posible la comparación. En el caso de mi padre fue en efecto un preso político, que fue un preso de conciencia por disentir de las políticas neoliberales, por disentir de las políticas entreguistas del gobierno de Carlos Andrés Pérez y de los gobiernos de la Cuarta República, pero no estamos hablando de las acciones criminales que ha cometido Leopoldo López, no estamos hablando de las acciones extremas que han causado terror en la población venezolana, que causaron la muerte de 43 venezolanos y venezolanas, y que en última instancia, Ernesto, yo te puedo referir vivencias muy personales de lo que fue la detención de mi padre. Y te puedo decir que una de las cosas más terribles que yo viví cuando tenía apenas 2 años fue que mi madre, estando con 8 meses de embarazo, perdió el bebé porque a nosotros nos encerraron en un cuarto y nos tiraron una bomba lacrimógena. Jorge dentro y yo, dentro cárcel, ¿no? De ese cuarto, en la cárcel, sí, donde estábamos en una cárcel bajo, digamos, juicio civil. En la época, la disidencia política era criminalizada militarmente, se le seguía juicio militar a los opositores políticos, a los presos de conciencia, no a los criminales que amparándose en un ejercicio partidista pretenden justificar la comisión de delitos y crímenes comunes. Bueno, ahí está la ley de amnistía. En la ley de amnistía queda muy claro la confesión. No son presos de conciencia. En esa ley de pretendida amnistía se pretendía olvidar y, digamos, olvidar el castigo de terrorismo, narcotráfico, corrupción, incendio, muerte, sabotaje petrolero. Son cosas muy distintas, Ernesto. No hay punto de comparación. Entre aquí, lo que es en esa misma silla, estuvo sentado la semana pasada un dirigente del partido político de Leopoldo López, el señor Guevara, Freddy Guevara, y él alega que no se ha podido demostrar la vinculación entre los hechos de violencia ocurridos y las palabras emitidas por Leopoldo López. Eso fue un hecho público y comunicacional cuando el señor López llama al plan La Salida. Y para la salida del gobierno, como también lo confiesan en la ley del autoperdón, para salir del gobierno dicen cometen crímenes, cometen delitos comunes, que implica también acciones terroristas. Entonces, bueno, ya ellos lo confesaron. Creo que eso es una prueba muy importante, pero también está el hecho comunicacional público y notorio cuando él llama al derrocamiento del presidente Maduro, pero no era la primera vez que lo hacía. Ya nosotros habíamos visto la participación durante el golpe de Estado en el año 2002 contra el comandante Chávez. Habíamos visto la terrible participación de este personaje en acciones contrarias a la ley, en acciones incluso que desdicen de la participación de un político en el ejercicio de la política. Bueno, ahí están las pruebas. No es nada que se esté inventando, Ernesto. Y yo creo que la justicia venezolana actúa justamente para evitar la impunidad, actúa para preservar el Estado de Derecho, actúa para preservar y garantizar la paz. Y el gobierno venezolano tiene también una responsabilidad, que es garantizarle la paz a esos ciudadanos y a esas ciudadanas que se vieron imposibilitados de sus derechos civiles fundamentales porque, bueno, había un plan llamado a la salida que impedía libre tránsito, por ejemplo. Personas murieron porque no pudieron llegar a centros asistenciales de salud, que impedía, y el gobierno tiene la responsabilidad de impedir que sean incendiados centros de servicios básicos como educación, alimentación, salud. Hay una responsabilidad inherente en el ejercicio gubernamental y es justamente preservar la seguridad y la estabilidad del país, y eso ha sido justamente lo que ha estado concentrado el gobierno del presidente Maduro y el Poder Judicial, Ernesto, que esto hay que decirlo, porque hay quienes desde el exterior, en alianza con las oligarquías nacionales y con los centros imperiales, pretenden juzgar, y es una cosa muy peligrosa, pretenden juzgar e intervenir los poderes públicos y autónomos en Venezuela. Eso es inadmisible. Y bueno, yo te lo decía previamente, el problema y la tragedia de la oposición venezolana es que es una oposición antivenezolana. Está casada con un proyecto antivenezolano. Es un proyecto que solamente... Por cierto, la oposición venezolana se opone a que Venezuela asuma la presidencia pro tempore de Mercosur. Una cosa vergonzosa, porque ellos anteponen su posición partidista antivenezolana frente a las posiciones que deben ser de Estado. Nosotros no hemos visto a la oposición venezolana oponiéndose al decreto Obama que considera a Venezuela una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a su política exterior. ¿En su criterio debería la oposición venezolana apoyar el que Venezuela asuma la presidencia completamente, pro tempore de Mercosur? Completamente, porque si son personas que pretenden asumir el poder en Venezuela, tienen que asumirlo para el país, no pueden asumirlo para intereses foráneos, no pueden asumirlo para estar en conflagrancia con centros imperiales. Es justamente para gobernar Venezuela conforme a nuestra cultura, conforme a nuestro modelo, conforme a nuestra propia historia. La oposición venezolana desconoce. Las fechas patrias para la oposición venezolana, Ernesto, les son incómodas. A ellos no les gusta celebrar el legado histórico de nuestros libertadores, de nuestros independentistas, porque eran en esencia antiimperialistas. Y de eso se dedujo la posición antiimperialista también del pueblo de Venezuela. Entonces, es de verdad, la posición de la oposición en Venezuela es una tragedia para nuestro país. Y por eso nosotros los vemos por el mundo desprestigiando, lo vemos por el mundo falseando la realidad de lo que ocurre en Venezuela. No les importa, no les importa llevar y agredir al pueblo si tienen que llevarse al país en sí mismo, destruirlo para acceder al poder. Siguiente pregunta. ¿Qué tendría que hacer el señor Luis Almagro para ganarse el reconocimiento como empleado del mes en la OEA? yo dije que él ni siquiera podría aplicar para empleado del mes porque el secretario general de esa organización, conforme a sus normas de funcionamiento, debe estar sujeto a los estados miembros de la organización. Él es un empleado de los estados miembros, pero él se ha convertido en lo que es un pobre empleaducho del gobierno de los Estados Unidos por su cercanía en Washington, hemos dicho, por su cercanía física, pero más que por su cercanía física, por su militancia política e ideológica. Pero entonces sí se está ganando el reconocimiento como empleado del mes. No de la organización, se lo estará ganando del imperio, pero no de la organización, porque él debe estar sometido a los Estados miembros. Él no puede haber hecho, por ejemplo, ese defecio jurídico, político, ideológico, el informe sobre pretendido sobre Venezuela, sin el consentimiento del gobierno de Venezuela, sin la participación del gobierno de Venezuela. Y cuando tú revises, por eso nosotros vimos, es un adefesio, cuando tú revisas las fuentes las cuales permitieron conformar ese adefesio, bueno, los tuits de la oposición venezolana, ONG o organizaciones privadas en Venezuela, no hay ni una sola referencia a fuentes oficiales, porque él desconoce la existencia de los estados. Él reconoce la beligerancia política y gubernamental de sectores privados de la sociedad. Él reconoce la beligerancia al gobierno de los capitales, pero no del pueblo. Él no reconoce la voluntad del pueblo. Y escuchamos ahora a la música llanera de Venezuela, Reinaldo Armas. Esta vez le canta al alma bolivariana. Soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol. Yo soy de aquí de la tierra de Bolívar, yo soy hermano del Arauca vibrador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Cinco naciones hermanas con un mismo corazón. El capricho más hermoso de nuestro libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Cinco naciones hermanas con un mismo corazón. El capricho más hermoso de nuestro libertador. Soy de aquí soberano como el viento, aquí ninguno puede gritar más que yo. Esta es la tierra del orgullo americano, que nuestro padre por herencia nos dejó. El que tanto deliraba por entregarnos libres su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. El que tanto deliraba por entregarnos libres su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente, pero en realidad sobre dos temas que están relacionados a Argentina. La semana pasada estuvo en Argentina el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, que se reunió con el presidente Mauricio Macri y después de 6 años sin visitas oficiales, el emir qatarí sostuvo una intensa agenda con el presidente argentino, durante la cual firmaron varios acuerdos cuyo contenido no fue divulgado todavía. La verdad que los medios de comunicación de Argentina hicieron una cobertura bastante sobria sobre la visita del emir de Qatar. Hay que recordar que el emir de Qatar, junto a la monarquía que gobierna ese país del Golfo Pérsico, está acusado de ser uno de los principales financistas de el Frente Al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, y de otros grupos terroristas que asolan Medio Oriente. Estas denuncias se han presentado varias veces, sobre todo por el gobierno sirio en Naciones Unidas, y no solamente desde ahora, sino desde varios años. Qatar está señalado como uno de los principales financistas de estos grupos irregulares. Hay que recordar también que el emir de Qatar es dueño, entre otras cosas, de la cadena de televisión Al Jazeera, de los almacenes Harrods, del estudio cinematográfico Miramax, Walt Disney, y del 17% de la multinacional Volkswagen. En la reunión con el presidente Macri se habló mucho sobre las posibilidades económicas que se abrirían para las empresas de Qatar en Argentina, y también se firmó un memorándum de cooperación mutua en materia de formación diplomática y otro sobre cooperación en asuntos jurídicos. El encuentro con el líder de la monarquía de Qatar se produjo en la misma semana que el presidente Macri recibió a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto y acudió a la asunción del nuevo presidente peruano, todos de un marcado perfil neoliberal y represivo. Hay que recordar que Qatar es un país de 2 millones de habitantes, de los cuales solo 250.000 son ciudadanos. El país se rige por el wahabismo, esta ideología religiosa que caracteriza tanto a Arabia Saudí como al Estado Islámico y al Frente Al-Nusra, y sus ciudadanos son suníes en su mayoría, son más del 90%. Sin embargo, entre los 2 millones de habitantes hay una mayoritaria presencia chií, sin representación ni inclusión en el país de mayor PBI per cápita del mundo. También hay que remarcar que Qatar, al estar ubicado en la península arábiga, es un país que tiene millonarias reservas de petróleo, pero es un país que tiene graves problemas porque casi no tiene agua dulce y también su agricultura y ganadería es casi inexistente. Por eso la visita del emir de Qatar tiene características bastante preocupantes, porque hay que recordar que la monarquía qatarí ha comprado muchísimas tierras en Argentina, en el norte del país, y seguramente estos lazos diplomáticos, económicos y comerciales se van a acrecentar bajo el gobierno de Mauricio Macri, pese a las graves acusaciones que tiene la monarquía qatarí de financiar a grupos extremistas. Por otro lado, hace unos días en Argentina ocurrió un hecho que tuvo bastante repercusión en los medios, que fue debido a que dos jóvenes fueron detenidos, acusados del presunto delito de intimidación pública, por publicar amenazas escritas en árabes en la red social Twitter contra el gobierno, contra el presidente Macri, y que asumieron que eran parte del Estado Islámico. Estos jóvenes fueron detenidos en la capital. Se referían en esos Twitter al posible uso de explosivos para atacar la Casa Rosada y en un centro comercial de Buenos Aires. Tanto el gobierno como las investigaciones descartaron que estos muchachos fueran parte del Estado Islámico. Dentro de la comunidad islámica de Argentina crece la preocupación porque hay hechos de islamofobia que hacía bastante no se veían en el país. Y por otro lado, el ministro de Justicia, vaya casualidad, durante una visita a la sede de la AMIA, afirmó que el gobierno sigue trabajando para reformar la ley antiterrorista que había sido aprobada durante el gobierno kirchnerista, y esto implicaría un mayor control y posibles hechos represivos de mayor tamaño contra la sociedad argentina. Para hablar sobre este caso que conmocionó un poco Argentina, dialogamos con Galen Moussa, él es periodista del canal ANUR TV y analista internacional, que nos habla de este crecimiento de la islamofobia en Argentina después de conocerse los Twitter de estos dos muchachos que fueron detenidos. Es muy complicado responder a este tipo de campañas porque no contamos con los elementos suficientes y no tenemos las voces suficientes. En realidad nosotros, vos sabés muy bien que yo me dedico a denunciar, a, a tratar de esclarecer las cosas, a poner el blanco sobre negro, que tal cosa y que tal otra. No alcanza, Carlos. Ellos cuentan con el poder hegemónico de los medios, cuentan obviamente con el poder político y cuentan con el poder del partido judicial, que hoy en día quieren reabrir la causa Nisman, que es otra perla, a toda costa. Realmente la comunidad está preocupada. Estamos en estado de alerta, obviamente, seguimos recibiendo ataques, ya sea de la prensa, ya sea del Ministerio de Seguridad, armando una cuestión ficticia con esta cuestión del terrorismo, 150 años de convivencia pacífica, de ser argentinos plenos, de estar en el país, de trabajar, de vivir, de estudiar, de tener nuestros hijos acá, de estar militando por un mejor país, por una mejor Argentina, dan testimonio de que somos una comunidad pacífica y que no tenemos absolutamente nada que ver con el terrorismo. Generalmente, toda la vida hemos declarado que nuestra comunidad no sufre por parte de nuestros compatriotas ningún tipo de discriminación evidente o creciente. Hoy sí, hoy lo podemos decir. Hoy hay una discriminación, hay taxistas que no paran a las mujeres que llevan la vestimenta islámica, o las bajan del auto con los chicos, o las insultan por la calle. Ellas son las que más sufren de islamofobia. Luego, tenés que fijarte en las redes sociales, las opiniones de la gente, más la cuestión esta del gobierno argentino con la Unión Europea, que van a seleccionar 3.000 sirios en refugiados en el Líbano, y la van a seleccionar en una zona que estuvo dominada mucho tiempo por el Frente al Nusra, y esos refugiados no creo precisamente que sean los adecuados para venir a la Argentina. Lo que puede ocasionar también es que simplemente una política desde el Ministerio de Seguridad de control social, y que tengamos una ley patriota aggiornada a nuestro país. Ese es el mayor peligro que se corre. Pero si hay una islamofobia creciente, si hay una islamofobia creciente, hoy te lo puedo asegurar. Y escuchamos ahora al grupo español Escape en el tema Intifada por Palestina. Se vuelven del revés. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que nos parece importante y que tiene que ver con precisamente con estas arremetidas, estas embestidas que está haciendo el neoliberalismo en América Latina y en el caso de Argentina en especial. Se está atentando a través de un intendente de Villa Carlos Paz, en Córdoba, el intendente Esteban Avilés, contra un proyecto cooperativo que realmente es un lujo para, no solamente para Córdoba, sino para el país. Me refiero a la gente de la COOPI, que lleva sobre sus espaldas desde hace mucho tiempo todo el tema del servicio del agua en Villa Carlos Paz, y los conocemos muy bien, sabemos quiénes son, y los conoce muy bien el pueblo de Córdoba y sobre todo de Villa Carlos Paz, porque es gente que trabaja con ahínco, con un sentido de comunidad y de sociedad que no respetan en general los gobiernos que han precedido al actual intendente Avilés y el propio intendente Avilés, que ahora ha decidido manu militari municipalizar el servicio, es quitar este servicio que la población tanto ha defendido, el servicio del agua, en manos de la COPI, y ahora pasaría a manos del municipio. Esto es una maniobra típica privatizadora de otra manera, o sea, el engaño es hablar de municipalización cuando en realidad lo que hacen es hacer negocios con los amigos de la intendencia. Y en este sentido, la COOPI, sus trabajadores y gran parte de la población de Villa Carlos Paz están en pie de lucha. De hecho, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la COOPI, José Hipólito, plantea que si leemos lo que anunció el intendente, especialmente lo relacionado a la cartera laboral y al destino de los trabajadores, generó todo esto una gran preocupación, y vamos a enfrentar esta medida del intendente por arbitraria, por injusta y por tener que ver con un pensamiento absolutamente de contramano con los intereses de la población. En el mismo sentido se refirió el subgerente de la cooperativa integral, Rodolfo Frisa, que aseguró que desde que escucharon el anuncio del intendente, que lo hizo en una reunión acompañado de sus seguidores, respecto a municipalizar el servicio, todo el cuerpo social de la institución, de la COPI, está en asamblea permanente y movilización. De hecho, se han producido marchas y hay una respuesta fuerte de la gente a impedir esta maniobra por arbitraria, por injusta. Hay que decir que Esteban Avilés, el intendente, es un radical que fue concejal de la Unión Cívica Radical, rompió el bloque oficial en el 2003-2011, se salió del partido para no perder las internas radicales, formó una alianza, una bolsa de grillos con diversos sectores, y formó un partido que se llama Carlos Paz Unido, y como intendente anterior coqueteó con el gobierno del kirchnerismo, también con la UCR y ahora obviamente con el macrismo, con el PRO, el clásico politiquero que va buscando su lugar bajo el sol y a la vez genera medidas antipopulares como esta que estamos denunciando. Desde aquí toda nuestra solidaridad con la COPI, cuya radio, la radio de la COPI, transmite nuestro programa, y como decimos, los conocemos por ser compañeros que vienen trabajando siempre al servicio de las causas populares. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo. Bueno, ahora en otro segmento de Mujeres y Resistencias estamos aquí con Martina, de vuelta para hablar del aborto. Martina, de cómo nos criminaliza la justicia argentina y ahora en este caso también la salud pública argentina y también la policía. Es el caso emblemático que está sucediendo en Argentina, que es el caso de Belén, que es un nombre para protegerla, que es una chica que fue a abortar a un hospital público y con una serie de maniobras que hoy vamos a explicar, le dijeron que lo había hecho ella misma, la acusaron de homicidio y lleva presa 4 años y le pidieron 8 años de cárcel. Esto sería un resumen que ahora vamos a explicar, pero queremos empezar el tema escuchando a su abogada Soledad Deza, que pertenece a Católicas por el Derecho a Decidir y que nos explica como un disparador el tema. Creo que acá es importante también demostrar que hay un entramado en el que participan el equipo de salud, la policía y la justicia, porque el Poder Judicial participa de este entramado en el cual una mujer que arriba a un hospital en busca de ayuda sanitaria es etiquetada como una asesina por su sola condición de abortante. Entonces se ponen en funcionamiento una serie de resortes que cristalizan el poder que tiene el equipo de salud desde su lugar, la policía desde el suyo y la justicia desde el suyo, para criminalizar a una mujer. El proceso de investigación penal se adecuó a lo que ya habían decidido sin pruebas en sede de la salud pública, que era que ella había cometido un homicidio. Ese discurso conservador que se juega cada vez que se trata de debatir sobre la justicia de la criminalización del aborto es el mismo que se puso en juego en la lógica de salud policial y judicial. Ingresa el 21 de marzo y nunca más volvió a su casa. Primero estuvo en calidad de paciente, luego estuvo en calidad de paciente aprendida, luego estuvo en calidad de paciente una vez que la justicia ordenó la detención, estuvo en calidad de detenida y finalmente se le dictó la prisión preventiva. A una mujer que ingresó, una mujer pobre, con escasez de recursos simbólicos y materiales, porque no es solamente escasez de recursos materiales, sino también simbólicos. Quien no sabe que tiene derecho, no va a exigir sus derechos. Entonces, es el mismo Estado el que recibe a una mujer pobre en la salud, el que la devuelve a una cárcel convicta. Bueno, escuchábamos a la abogada Soledad Deza de Católicas por el Derecho a Decidir, que se hizo cargo del caso de Belén después de que 2 abogados le fallaran y le dijeran que se declarara culpable a pesar de ser inocente y sostenerse inocente. Bueno, el caso de Belén, ¿cómo empieza? Ella llega con dolores abdominales al hospital, acompañada por su madre, no sabía que estaba embarazada. Apenas llega, le dan un calmante sin revisarla. Se queda sola en una habitación con frío, le dan una frazadita. En un momento se levanta para ir al baño, va 5 minutos, después los médicos dirán que fue media hora. Vuelve, se duerme y se despierta sintiendo que se hizo pis. En realidad era sangre y el médico le dice que está teniendo un aborto espontáneo. Por ende, la anestesian, la llevan a la sala de partos y se despierta, después de un rato, no sabe cuánto, rodeada de policías. En ese momento ya sus médicos le habían hecho la denuncia por aborto, una denuncia penal. El policía le estaba mirando entre las piernas, una situación totalmente violenta. Viene un enfermero con un feto en una cajita y le dice, este es tu hijo. Belén, recordemos, ni siquiera sabía que estaba embarazada. Ellos decían que había ido al baño a hacerse un aborto y a tirar el feto por el inodoro. Bueno, después de eso, Belén nunca volvió a su casa, directamente la detuvieron y enseguida empezó el juicio, la condenaron y empezó a cumplir su condena en la cárcel y hace 900 días que está cumpliendo su condena. A Belén la condenaron por homicidio doble agravado por el vínculo y la alevosía, a pesar de que nada vincula a Belén con el feto, no se hizo un examen de ADN que pruebe que ella fue la madre. Al mismo tiempo, nada prueba que ella se haya hecho un aborto ni que haya arrojado un feto por una cañería. Ella no tenía sangre, cosa que hubiera tenido si hubiera ido sola al baño a tirar un feto por el inodoro. Los horarios no coinciden, los horarios en los que ella llegó y los que los médicos dicen que encontraron el feto. Tampoco coincide la cantidad de semanas en las que de gestación que los médicos dicen que tenía ese feto.